Los cristianos de Laodicea. La última iglesia a la que se dirigió Jesús estaba ubicada en Laodicea. La ciudad rica, situada en la principal ruta comercial, era famosa por su industria de la lana, sus bancos llenos de oro y una escuela de medicina que producía ungüento para los ojos. La prosperidad de Laodicea colmó a los habitantes de autosuficiencia. A falta de agua la abastecía un acueducto proveniente de las aguas termales de Hierápolis. Como el manantial estaba lejos de Laodicea, el agua se entibiaba antes de llegar allí. Leo Apocalipsis capítulo 3 versículos 14 al 17 y Oseas 12:8. Y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estas cosas dice el Amén, el testigo fiel, verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Quisiera que fueses frío o caliente, más porque eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de nada. Y no conoces que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y dijo Efraín, ciertamente yo he enriquecido, he hallado riquezas para mí. Nadie hallará en mí iniquidad ni pecado en todos mis trabajos. ¿Cuánto dominaba a los cristianos de Laodicea el espíritu de autosuficiente de la ciudad? Jesús no reprendió a los cristianos de Laodicea por ningún pecado grave, herejía ni apostasía. Su problema era la complacencia que conduce al letargo espiritual. Decían ser ricos y sin necesidad de nada. Sin embargo, eran pobres, desnudos, ciegos ante su condición espiritual. La iglesia de Laodicea simboliza la condición espiritual de la iglesia de Dios al acercarse al fin de la historia de esta tierra, como lo muestran algunas conexiones con las porciones del Apocalipsis referentes al tiempo del fin. Una de estas conexiones que aparece en la advertencia parentética de Jesús en Apocalipsis 16:15 hace referencia a las vestiduras blancas de la justicia de Cristo, necesarias para los laodicenses espiritualmente desnudos, según Apocalipsis 3:18. Al momento de esta advertencia de Jesús, en medio de una referencia a la batalla espiritual de Armagedón, puede parecer bastante extraño al principio porque el tiempo de gracia ya se habría cerrado y no será posible recibir estas vestiduras. Pero aparece en ese contexto porque Jesús requiere recordarle a Laodicea que se prepare ahora, antes de que ese terrible conflicto, antes de que sea demasiado tarde. Por tanto, Apocalipsis 16:15 le advierte a los laodicenses que si no obedecen el consejo de Jesús y prefieren seguir desnudos, según Apocalipsis 3:17-18, se perderán y se avergonzarán en su venida, según Primera de Juan 2:28 al capítulo 3, versículo 3. Jesús les asegura a los laodicenses que los ama, los llama a arrepentirse, Apocalipsis 3:19. Incluye el llamado describiéndose como el amante de Cantares, 5, versículos 12 al 6. Parado en la puerta, tocando y suplicando que lo dejen entrar, Apocalipsis 3:20. Y todos los que abren la puerta y lo dejan entrar, se les promete una cena íntima con él. Y finalmente, reinar con él en su trono. Lee Apocalipsis 3, del versículo 18 al 22. ¿Qué consejos les da Jesús a los laodicenses? ¿Qué simbolizan el oro, la ropa blanca y el colirio? Ver 1 de Pedro 1:7, Isaías 61:10 y Efesios 1:17-18. ¿Qué nos dice este consejo a nosotros que como adventistas del séptimo día nos consideramos la iglesia de Laodicea? Revivados por su palabra, hoy Levítico capítulo 7. Durante esta semana, Hechos de los Apóstoles capítulo 4.